myself into one of my bands. One of my bands. I didn't think I could ever bother you. No reason to keep me any longer. I couldn't take my life away from you. I swear. So, Corey told me a young woman came into the gallery. She signed it by a cute saying. I told Corey to give it to her. Because, he said she didn't have any money, and not only that, she was sad. La tensión sube ante la erosión de par de volcanes. Se siente el fuego en la mirada de estos talibanes. Nos odien o nos amen, par de titanes. Esto es morir o perder, pero que ganen no es parte de sus planes. Un marginal haciendo filmes con distintas crónicas. Un maestro zen vanguardista de letras icónicas. Porque desde el momento en que la alcantarilla se anunció, las ratas dejaron de ser anónimas. Cuando te piques, ahueca el culo y creas que puedas. Busca un amigo que te aconseje que retrocedas. Ante líderes de Al-Qaeda, no cualquiera juega. Ruega por una nueva oportunidad para que mueras. Alejarte no tiene costo, escucha la voz del monstruo. Tres siglas con alma sin rostro. Si le pides a un dios resolver tus problemas, es por la costumbre de que tus problemas lo resuelvan otros. Te velarán sellados, nunca revelarán el nombre de los acusados. Asustados por terminar interceptados en manos de los asesinos más letales de ritmos sagrados. Listen, manega. Hay rangos como estos donde no cualquiera llega. Donde la peste ciega. Paraísos bélicos donde no entran tus colegas. Listen, manega. Aquí tus aspiraciones las destroza cualquiera. Corazones que congelan, por eso somos lo más puro del rap de Venezuela. ¿Y cuántas veces ya me habrán dicho que le meten mejor? Les pasará lo mismo que hacia arroz en la olla de vapor. Cuánta presión, mucha bulla y poca canción. Lo que le falta es una patrulla y un plan de acción. Cambio de gobierno, el más bueno y un sempiterno. Rap enfermo desde el infierno de mis cuadernos. Instinto paterno, dos voces, un ritmo invierno. Y este palabreo nivel dios con el de los cuernos. Cuchicalla, tenga cuidado por donde vaya. Que si te desmayas con la explosión, no verás la metralla. Echa pa' allá con tus sales del Himalaya. Lo que estás vendiendo tú no es perico ni guacamaya. Gafo, es con las letras pequeñas que los estafo. Tú estos raperos quieren dinero, but what you rap for? Pura paja, como las prostitutas en rebaja. Los ganadores no se conforman con las migajas. Años de ventaja, cuatro palos, 40 barajas. Y una convicción que se manifiesta en cada que viaja. Yo mi vida baja y el criterio de los que se fajan. Levanté un imperio, es puro hip hop, serio, bombo y caja. World. Respeta la chamba de las hormigas. Yeah. Afila tu rima y ponte las pilas. Con las dos manos arriba. Yo, Sempigalian, the little illa, one.